Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y Distrito Federal y otros estados más para exigir la liberación de nuestros compañeros y compañeras presos en Puebla y Guerrero. Juan Carlos Flores Solís, Elena Rosa Vélez, Abraham Cordero y Marco Duarte. Juan Carlos Flores Solís, de edad 34 años, es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, integrado a la Red Nacional de Resistencia Civil, defensor de los derechos humanos y se encuentra preso en el penal de Cholula, Puebla, desde el 7 de abril de 2014. Acusado de motín, extorsión, despojo, ataques a la infraestructura hidráulica, robo de celulares de funcionarios públicos y de la oposición a que se ejecute una obra pública y otros delitos más que le quieren fincar el Estado para garantizar que se quede encerrado. Enelina Rosas Vélez, edad 60 años, es comisionada estatal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco, en el estado de Puebla. También es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala y se encuentra presa desde el 6 de abril del 2014 en el Cerezo de Atlixco, acusada de robo de dos celulares de funcionarios públicos y de oposición a que se ejecute una obra pública. Abraham Cordero Calderón es representante del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y de la Sierra Nevada del estado de Puebla y se encuentra preso desde el 8 de abril de 2014 en el Cerezo de Atlixco. Los tres se han caracterizado por luchar por la defensa de los derechos de los pueblos opositores al proyecto integral Morelos PIM, operado a través de la Comisión de Electricidad y que consta de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en Huesca. Cuando le recordamos que en México existe la infraestructura instalada suficiente para abastecer al país de energía eléctrica, un acueducto de 12 kilómetros y un gasoducto de 160 kilómetros que pretende recorrer toda la zona de riego del volcán Popocatépetl en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala para llevar agua y gas a las termoeléctricas. La primera central termoeléctrica está concesionada a la empresa Abengoa y el gasoducto a las empresas Elecnor y Enegas, todas de origen español, quienes subcontrataron a la empresa italiana Bonatti Spa para la construcción de un gasoducto, además de proyectos carreteros que benefician al gran capital internacional. Marco Antonio Suastegui es luchador social y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa de La Parota, Secov, en el estado de Guerrero, y fue detenido el 17 de junio y se encuentra ahora preso en el Cerezo de Entepec, Nayarit. Estas detenciones basadas en delitos fabricados y los procesos penales que de ahí se derivan llenos de violaciones a las propias leyes y a los derechos humanos y a la obvia construcción de la defensa legal de nuestros compañeros. Y la compañera demuestra la estrategia de criminalización de los y las luchadoras sociales por parte de los gobiernos para imponer sus reformas y megaproyectos de despojo. No permitamos que los malos gobiernos sigan encarcelando a integrantes de nuestros pueblos para que los conquistadores de hoy, dueños de las grandes empresas transnacionales, tengan toda la facilidad para seguir despojándonos de nuestras tierras y contaminando nuestra naturaleza, poniendo en riesgo nuestra vida misma, destruyendo nuestras culturas y violando nuestros derechos. Denunciamos enérgicamente la violación por parte del Estado mexicano de nuestros derechos a ser consultados con otros pueblos. Denunciamos enérgicamente el uso por parte del Estado mexicano de la fuerza policiaca, del ejército y de la marina para respaldar la invasión de las empresas extranjeras, reprimiendo los pueblos que luchamos para defender nuestros territorios y nuestros derechos en contra de nuestra invasión. También sabemos que la reforma energética es la forma que ha encontrado el Estado para legalizar esta invasión extranjera en contra de nuestra nación al privatizar nuestros recursos energéticos en manos de empresas extranjeras. Por ello, invitamos a todas las organizaciones, a todas las comunidades y al pueblo de México a sumarse a la campaña nacional de desobediencia civil no al pago de luz hasta no echar abajo la reforma energética que se lanzó a nivel nacional desde el 1 de mayo. Para mayor información, comunicarse al correo rednacionalresistenciacivil@gmail.com. Ya es tiempo de desobedecer. Invitamos a todos y todos que no paguen la luz y no dejen que se instalen los medidores digitales de prepago que funcionarán como recargas como los celulares. Cuando se acabe el saldo se cortará la luz automáticamente, que son negocios de otras empresas privadas y extranjeras. Libertad a los presos políticos, no a la privatización de nuestros recursos, no a la imposición de megaproyectos, respecto al derecho de los pueblos a ser consultados fuera de las empresas extranjeras del país, abajo la reforma energética y desobedece y resiste. No pagues. Muchas gracias.